Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com, el número 99. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos dispuestos a contar en la próxima hora pues lo que nos interesa, cosas que nos parecen interesantes y que compartimos en este programa sobre tecnología, sobre internet, sobre cibercultura y sobre todo sobre tecnología aplicada al día a día, a la vida cotidiana y a usos pues que no sean prácticos y útiles, que sobre todo de lo que se trata este programa. Tenemos muchas cosas, tenemos tantas que no podemos liarnos mucho en esta presentación ni enrollarnos. Así que si tienes alguna duda sobre el programa, en la web comunicandopodcast.com puedes resolverla. Hay un mapa de oyentes donde ya se han apuntado 1077, me parece, oyentes de Comunicando, a los que damos las gracias y a los que vamos conociendo un poquito más y que nos vamos un poco conociendo todos desde donde nos escuchamos y que te invitamos, por supuesto, también a participar si no lo has hecho ya. Todo eso está en comunicandopodcast.com, en la web del programa. Ahora vamos con los contenidos de este Comunicando número 90. Que te resumimos a continuación. Desde Miami, la vuelta de Sergio Sinoff, que nos trae todas las novedades que se han acumulado en este tiempo sobre Apple, sobre Leopard, sobre el iPhone, previsiones, tendencias detectadas en la feria de telefonía móvil CTIA, que fue donde estuvo Sergio, todo eso nos lo va a contar. En la red, enlaces para todos los sistemas operativos, para Mac, para GNU Linux y para Windows. En No Desconectes, Eugenio nos trae las casas que se reparan solas tras un terremoto, sin duda una curiosa aplicación de la tecnología. Y en Cultura Wiki vamos a conocer el término 3G. El buzón con los mensajes de los oyentes y la música que hoy ponen UTHAM, UTHAM, descargada de podsafeaudio.com y que, como siempre, puedes escuchar en este programa porque sus autores han tenido la deferencia de licenciarla bajo Creative Commons. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Emigrando. Recuerda, no podemos hacer el podcast por ti. Es un consejo de la Dirección General de Oyentes de Podcast. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando. Comunicando presenta en exclusiva. Desde Miami, con Sergio Chinoff y José Antonio Gelado. Estamos aquí, Comunicando Podcast número 99, decíamos, y con nosotros, desde Miami, Sergio Chinoff. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, depende de dónde me estén escuchando y a dónde me estén escuchando y no se están escuchando. Lo primero que quiero decir es pedir disculpas por mi ausencia. Estuve muy, muy, muy ocupado con este cambio muy grande que ha habido de que AT&T compró a Singular y a todo un conglomerado de compañías. Me han tenido un poquito fuera de mi schedule normal en los últimos dos meses, mes y medio, así que espero ahora poder otra vez semanalmente sentarme enfrente a mi computador y hablar contigo y con todos ustedes también, así que pedirán las disculpas, José. No estaba secuestrado. No estaba secuestrado por nadie de Windows, ni nadie de Linux, ni nada. No había ningún comando, ni nada, ¿no? No. Simplemente muy, muy, muy atareado, tremendamente atareado. Entre medio me tocó ir a la feria de celulares, que vos sabés que no me gusta mucho eso. Que no, ya. Me tengo que comer ahí como 4 o 5 días con todos los fabricantes, hablando, charlando, mostrando productos. Probando nuevos terminales que todavía nadie puede probar. Bueno, exacto. Sí. Y tengo una primicia espectacular con respecto al iPhone, así que después la hablaremos más adelante. Si es que da el tiempo, ¿no? Sí, pues vamos a un poco a decir de qué vamos a hablar en esta parte, aunque ya lo hemos comentado en los titulares, pero vamos a hablar del nuevo sistema operativo, el esperado sistema operativo de Apple. Vamos a hablar de pues la noticia que quizá todo el mundo ya sabe que se ha retrasado, pero un poco por qué o por qué no, qué relación puede tener con el iPhone que comentabas. Y también, por supuesto, vamos a hablar un poquito, y en otras partes del programa también lo vamos a comentar, el nuevo sistema operativo de Ubuntu, la nueva versión, más que un nuevo sistema operativo, y qué pasa con Windows Vista, es decir, los sistemas operativos del momento, ¿no? Y yo creo que si te parece, Sergio, pues vamos a un poco a la parte que están esperando los oyentes desde Miami, que es la parte más centrada pues en Apple y en telefonía móvil, y en este caso además con bastante relación, ¿verdad? Con bastante relación, con el sentido de que hace unos días atrás salió una nota de prensa de que Apple va a retrasar el lanzamiento del sistema operativo nuevo. Ellos dicen que es porque han tenido que sacar recursos de la gente que desarrolla el sistema operativo y lo han utilizado para el grupo de la gente que está desarrollando iPhone. Mucho, mucho a mi pesar, yo estaba esperando ansiosamente mitad de año para comprarme la nueva Mac, porque necesito una nueva Mac, esta ya está pobrecita que no da más. ¿Cuál es la que tienes y la que quieres comprarte? Tengo un PowerBook G4 de 12 pulgadas que ya se le caen las teclas. Muy bueno, muy buen cacharro. Es excelente. Pero pequeñito. Mantenimiento, muy, muy chiquitico, sí. Tengo que hacerle mantenimiento y lamentablemente me tengo que gastar bastante dinero. Entonces dije, no, mira, no va a hacer nada, la voy a vender así usada como está para comprarme la nueva. Pero bueno, ¿y la nueva? Voy a ver qué hago. Porque estaba esperando a comprarme la nueva Mac, el MacBook o MacBook Pro, pero yo quería el Leopard, quería el nuevo sistema operativo adentro. Pero unos pajaritos me contaron de que José Antonio Gelado se ha comprado una Mac. Sí, exactamente, un MacBook, y yo creo que es muy bueno el tema que estás comentando, porque precisamente no es fruto de la campaña José, pásate a Mac y deja de... Sí es. Todos los usuarios te dijeron cómprate un Mac y tú viste el que tenían razón. Pero has dado muy bien en el clavo con ese retraso, ese anuncio del retraso de Leopard nos ha animado a muchos, y mucha gente lo ha pensado también. Bueno, pues no va a salir hasta octubre o noviembre. Bueno, pues mira, si necesito ya el ordenador o me lo quiero comprar ya, no me espero. Entonces, quizá ese anuncio que podía hacer que se venda menos, yo creo, por lo menos un poco por los datos que he ido preguntando, en muchos centros comerciales y en sitios, dicen que ha pasado porque se están vendiendo más MacBooks, sobre todo MacBook, quizá porque a lo mejor es un poco Sí. Que quizá lo que ha hecho es animar las ventas, ¿no? Mira, yo creo que han habido dos o tres cosas de por medio. La primera predicción mía de hoy va a ser que Leopard va a salir para las Christmas. O sea que no lo vamos a ver antes de diciembre. O por posiblemente finales de noviembre. Esa es mi predicción. Ellos dijeron octubre. Yo creo que no. Yo creo que eso no va a ser posible. El sistema operativo, he visto unos screenshots por ahí dando vuelta con errores por todos lados. Yo creo que han... lo que han querido hacer es lo mismo que con iPhone, anunciar un producto demasiado tiempo antes de que esté realizado. Entre medio de todo eso salió Vista, y yo creo que también es, es uno de los por qué han subido las ventas de Mac. Es porque los laptops pequeños con Vista no andan ni para atrás ni para adelante. Sí, cierto, son extremadamente lentos. Hay quejas, o sea, en ese sentido. En el, mismo rango de, precio que vale un MacBook, te compras un laptop con Vista, por supuesto, que si no le pones 2 GB de RAM, eso no funciona. Y no tienes, tienes el, claro, Vista Arrow, no tienes la interfase como corresponde, y Vista, honestamente, estoy viendo todos los días, los clientes se quejan, tienen problemas, actúa muy, muy raro, la gente quiere ponerle XP, y lo más asombroso de esto es que los manufacturadores de laptops y de desktop, no de marca, hacen máquinas con Vista y no la hacen compatible con XP. O sea que no le puedes encontrar los drivers para Windows XP. Entonces la gente está ahí en el medio y dice, uy, ¿ahora qué hago? Me compré una máquina con Vista y no le puedo poner XP, Vista no me gusta o no es compatible con lo que yo tenía. Así que todo eso hace que las ventas de Apple yo creo que hayan subido. Sí, sí, sí. Hay indicadores incluso de que ha subido la venta de XP. Que eso, claro, también nos ha llamado, claro, mucho la atención. Bueno, no, a mí no me llama la atención porque mucha gente ha estado esperando Vista, ahora está escuchando lo que es Vista y se vuelca a XP, totalmente, totalmente. Más vale malo conocido, ¿no? Que dice un refrán, sí, no sé, claro, si por ahí se ámbito, dice también. En un ámbito comercial, XP todavía no hay con qué darle, ¿no es cierto? En el sentido de que ya está compatible y ya sabes cómo anda, ¿no es cierto? Vista, honestamente, tiene demasiados problemas. Le falta madurar, quizá, ¿no? Le falta un tiempo. Sí. Y como hemos hablado anteriormente, necesita muchos recursos de hardware también. Cierto. Así cierto. Que bueno, todo esto Apple ha tomado ventaja. Y también veo que las ventas de iPods llegaron al, creo que un billón, creo, de iPods, ¿no? Déjame buscar a ver la nota. Una barbaridad, sí. A ver, déjame buscar aquí la nota. Apple, sin duda ha sido un poco el aliciente para muchos usuarios, y yo lo reconozco también, y seguro que nos ha pasado a muchos, que ha sido como la manzana, y en este caso envenenada, para picarte, ¿no? Es decir, el iPod ha sido ese reproductor MP3 que, por un poco por el nivel de precio, decías, bueno, pues es un reproductor interesante, o es cómodo, o es práctico, o es bonito, que también por eso se venden las cosas, y un, claro, poco ha servido para que Apple captara nuevos clientes, y yo creo que ahora lo que quieren con el iPhone y con otros productos, según dicen los analistas, es un poco seguir por esa línea. Es decir, vale, ya te has comprado este cacharro, pues ahora prueba el Mac, prueba el ordenador, prueba el sistema operativo, ¿no? Claro, el problema de esto es que Apple salió hace unos meses atrás a decir, miren este producto, ¿ok? Que va a ser el iPhone. Entonces, claro, no hay necesidad de comprar hoy por hoy otro iPod. Además, no hay otro iPod en el mercado. Entonces, por eso las ventas de iPod en los últimos, te diría, 3 meses han bajado notablemente. Porque la gente que quería un iPod, se lo compró. Claro. La gente que quiere esperar el iPhone, no va a comprar un iPod en este momento. Por eso es que la venta ha bajado muchísimo. 100 millones, por eso, cierto. En la... 100 millones, ¿no? 100 millones de iPods vendidos, era la cifra. Por que eso, está bien, ¿eh? Todo el mundo se quiere, claro, todo el mundo se quiere meter, quiere un pedazo de ese mercado, ¿no? En contrapartida de esto, para volver a alimentar todo esto, yo creo que esto es un juego de ajedrez muy, muy, muy bien pensado. Me encanta analizarlo. Y en contrapartida de esto ha salido la EMI, conjuntamente con iTunes, a decir, vamos a vender música DRM free. ¿Sí? Y esto ha sido un shock tremendo en el mercado, porque es básicamente el heart, es el corazón de iTunes, ¿no? La protección que le han puesto a la música. En este momento la EMI, no sé si ya lo ha sacado, ¿no? Creo que son 30 centavos más por canción. Sí, y además... puede bajar la música con mejor calidad en 256K en vez de 128 en AIF. Y free de DRM. So, la gente va a poder llevarse ese producto, esa canción, ese lo que haga a otro tipo De dispositivo, de reproductor. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Es muy curioso, Sergio, si te acuerdas en el podcast 94 comentabas un poco que podría haber muchas opciones y yo te comentaba que a mí no me gustaba mucho la opción de que lo pusieran sin DRM, pero que cobraran más. Tú decías que a lo mejor pues $4, $5 o $1 más o lo que fuera, pero exacto, más por exacto. Tener una versión libre. Bueno, pues parece que Apple ha dicho, o EMI, o un poco el acuerdo entre ambos, decir, vale, pues vamos a hacerlo de esa forma, pero no nos vamos a pasar, no vamos a abusar en el cobrar ese suplemento y cobramos, ¿cuánto es exactamente? $0.50 más y medio euro más. Sí, si no bueno, equivoco, aquí, en ¿no? Estados Unidos, aquí en Estados Unidos son 30 centavos de dólar. 30 centavos más, 1,20, que es razonable, que es una cosa es que... Es razonable. Bueno, es un poquito más, razonable. Pero vale, ya por lo menos puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Yo creo que es un poco entonces, contentar las dos partes, ¿no? Claro, claro. Y enseguida entonces, Microsoft también dijo, oye, que nosotros también vendemos para el Zune en nuestra tienda que casi nadie conoce, pero nosotros exacto. También vamos a vender canciones sin DRM, ¿eh? No solo Apple. Yeah. Fue curioso también, ¿no? Y no solo eso, sino que salió Senza con un MP3 player... Conjuntamente con Yahoo, de un subscription base, creo que salió hace una semana o menos. Sí, sí. Creo que son $10 al mes o una cosa así, te puede bajar all you want, pero el MP3 ese que tiene Wi-Fi. So you can. Se me mezcla el inglés. Tú lo puedes comprar directamente desde el device, ¿cómo me es? Desde el dispositivo. No, pero los oyentes ya quieren device. Ya les gusta device. Claro. So tú puedes comprar desde el device directamente la música y vas a Yahoo y la compras directamente y no tienes que estar en el medio del tema de la computadora, ¿ok? Uh-huh. Bajando música desde el computer, sincronizando y todo eso. Así que bueno, así que cuando con respecto a eso. Y te cuento que yo estaba sentado en la primera fila en la charla en CTIA, sí, en Orlando, cuando nada más y nada menos que el presidente de AT&T va a hablar, había fácil 8.000, 9.000 personas sentadas en un show espectacular. Entre medio de todo eso vino Bill Clinton, vino George Bush, padre, senior. Hubo muchas personalidades en ese evento. Y bueno, comienza a hablar sobre todo lo que es AT&T, sobre la compra que ha hecho a Singular, a SBC, a Bell South y todo eso. Y de repente saca de su bolsillo un iPhone y lo tengo a 4 metros de distancia y se me caía la baba. La gente empezó a sacar fotos y todo. Entonces lo mostró y lo mostró funcionando. O sea, lo tuve ahí. No me iba a parar, ¿no? Por supuesto. Pero lo mostró funcionando, lo mostró andando. Básicamente mostró lo mismo que mostró Steve Jobs en su keynote. Ya sabemos quién tiene el otro iPod, que decía que había dos o tres dispositivos había por ahí. No sé, a lo mejor es el mismo, ¿no? Porque que se lo ha dejado, ¿no? Claro, lo tenía. Se lo ha vendido refurbished. Claro. El presidente de AT&T, o sea que imagínate que no creo que mucha gente más en el medio lo pueda tener. Pues sí, sí. Y de hecho funciona y es real, ¿no? No es una... Sí, lo que me da un poquito de concern es que todavía... De preocupación, vamos a traducir ahí. Gracias, José. Es que todavía no han pasado todas las patentes y todos los... todas las patentes, básicamente, que tienen que pasar aquí en Estados Unidos. Sí, los papeleos, la FCC y todo eso, ¿no? Exacto. O sea, es como que yo creo que va a estar muy, muy para fin de junio pisando julio. Y creo que va a haber terribles problemas de distribución de producto porque todavía el producto no está terminado. Estamos a un mes y pico de que el producto esté listo, digamos, en la calle y todavía no está ni terminado el prototipo. O sea que podríamos decir... Eso hace que yo creo que va a haber unos terribles problemas de stock, vamos a decir, las primeras 2 semanas. Va a pasar como lo que pasó con el PlayStation 3. Sí, sí, sí, que no hay suficientes. No había. Entonces lo van a poner a super precio, lo van a vender en eBay 100 veces más de lo que vale. Yo creo que va a ser un producto que me parece que va a tener que hacerse upgrade de software, porque como todo producto que sale terminado muy calentito dentro de la caja, recién salido del horno, no sale bien pulido, bien probado. Ojalá no sea el caso, pero me parece que lo va a hacer porque hay demasiada presión para que el producto salga afuera, salga a la calle. Va a haber una presión inclusive de los usuarios, ¿no? El mercado se está parando, iPod no se están vendiendo. O sea, como que Apple va a tener que remediar esta situación muy rápida porque No hay persona que entre a un store y no pregunte por iPhone qué es lo que está pasando. Y para alivio también de los que lo venden, que dirán, por fin ha salido y nos dejan un poco en paz, ¿no? Claro, no, es que el mercado un poco que se está sosteniendo por esa misma razón. Entonces, espero que no sea lo que yo estoy prediciendo, no sé si se dice así la palabra, ¿no? Sí, sí, la predicción, sí, sí. Exacto. Me parece que el producto no va a salir 100% pulido a la calle y va a tener que hacerle algunos upgrades de software, cosa que no es mayor problema para Apple porque los upgrades son bien fácil, no hay ningún inconveniente. Pero me hubiese gustado que el producto llegue bien tranquilo a todas las cadenas de distribución al mismo tiempo. Entonces el producto creo que no va a salir 100%. Pero bueno, esas son mis predicciones. Sí, señor. Predicción, exacto. Así que espero poder equivocarme en ese sentido, pero... Pero tienes mucho peligro, Sergio, porque normalmente tus predicciones suelen ir bastante encaminadas a cumplirse. Son bastante cerca, sí. Y además estoy en el tema y contactos y gente que habla y, bueno, ojalá me equivoque. Pero bueno, estuve a 5 metros de un iPhone. Y son reales. Pues ahí queda esa declaración y esa vivencia de Sergio. Hacemos una breve pausa y seguimos ahora en Comunicando con más temas que tenemos muchos que comentar. Hola, soy un Mac. Mac te manda un saludo, ¿cancelar o continuar? Continuar, y yo un PC. Estás devolviendo el saludo a Mac, ¿cancelar o continuar? Continuar. ¿Y qué...? Mac te está haciendo una pregunta, ¿cancelar o continuar? Continuar, forma parte de Vista, mi nuevo sistema operativo. Los PCs tenemos muchos problemas de seguridad, por eso me pide autorización de todo lo que voy a hacer. ¿Estás mencionando los defectos de Vista, cancelar o continuar? Continuar, podría desactivarle, pero dejaría de darme tantos avisos y se olvidaría de su objetivo. ¿Estás a punto de hacer algo que tendrá un triste final, cancelar o continuar? Continuar. Con más temas, más comentarios, hemos hablado en la primera parte, un poco tal y como decíamos, más de sistemas operativos y un poco de, bueno, pues lo que sería el mundo Apple, por decirlo así. Y nos falta la otra parte que siempre se suele hablar en Desde Miami, que es la parte más relacionada directamente con telefonía móvil y sobre todo que Sergio ha estado en el CTIA, en la última edición de esta feria, y que hay muchas cosas que comentar, ¿verdad, Sergio? Muchas novedades, demasiados, muchos productos, demasiadas, muchos teléfonos nuevos. Imagínate 2 meses o 1 mes y medio sin hablarle al público, la cantidad de novedades y entre medio la feria, la verdad que da para que hablemos 6 meses seguidos más o menos de la cantidad de información que había ahí. Pues vamos a intentar condensarlo todo en 15 minutos, a ver si somos capaces. Okay, vamos. Me lo pones bien difícil. Yo ¿qué diría... teléfono tienes? Lo primero, la primera pregunta, ¿qué teléfono tienes? Ok, en este momento estoy usando, ya hace un par de meses, actually, un BlackBerry, el Lady 800, el 8800, sí. Que tiene GPS incorporado y que anda de maravillas. O sea que de momento no ha cambiado. No he cambiado mi BlackBerry, el GPS funciona de una forma extraordinaria, no se puede creer lo rápido que es. Es más, suplanté mi TomTom por el BlackBerry este, por el GPS. Además, estábamos comentando fuera del aire recién, más o menos qué es lo que había visto, que te interesa el tema de smartphones y Trio y eso. Yo era fanático a muerte de Trio, pensaba que no había otra cosa como Trio, y fíjate que me equivoqué. Yo creo que Trio murió, lo mataron básicamente. Sí, murió. Yo creo más bien que lo mataron. No ha tenido ningún tipo de desarrollo... en los últimos 2 años, te podría decir, las variantes que se han visto de Trio han sido muy pobres. Y teniendo tanto mercado, y teniendo tantos usuarios contentos, cuesta creerlo. El body del teléfono no ha cambiado en absoluto. Si tú ves el 750, tú ves el 680, es lo mismo. Ahora han sacado en colores y cosas muy, muy digamos, que no hacen a la funcionalidad del aparato. Pero honestamente, yo hasta ahora no he tenido en mi bolsillo ningún teléfono más reliable. Es muy difícil. ¿Cómo digo reliable? Mucho más. En el que puedes confiar, ¿no? Sí. Exacto, mucho. No he tenido ningún teléfono tan confiable como es el RIM 8800, el BlackBerry 8800. Es un teléfono que, mira, simplemente te digo lo siguiente. Yo estoy hablando por teléfono, estoy navegando con el GPS, está recibiendo emails y me están entrando otra llamada y me está sonando la agenda por un appointment que hice, y el teléfono no se frisa. Y todo lo hace bien. Eso no lo puedes hacer con un Trio. ¿Y batería? Ya sabes que es mi pregunta. Y dale con la batería. Es el tema. Que... ¿Bien? La batería del 8800 es mejor que la del Pero, que la del 8100, que es más chiquitico. Uh-huh. No obstante, si usas mucho GPS y usas mucho internet, se cae, no llega al final del día. Ajá. Ahora bien, pero claro, yo uso mucho. Yo uso más o menos unos 5.000 minutos al mes, 4.000 minutos al mes, más GPS, más mucho email. Soy un usuario bastante heavy de BlackBerry, por eso no dura tanto la batería. Ahora bien, ¿qué es lo que he visto que me ha sorprendido en la feria? Me ha sorprendido mucho todo el desarrollo de Symbian, la cantidad de aplicaciones que hay. Me ha sorprendido mucho Nokia con el S61i, que es el telefonito nuevo. Sí. Sigue siendo ancho, pero le han improved muchísimo, le han puesto cámara, lo han hecho más pequeñito, más finito, y salió en 3G, con 3G. Ese es el downside del BlackBerry, que todavía no tiene 3G. O sea que el internet, la experiencia de internet es un poquito lenta. Pero no salió al mercado como un gran navegador de internet, sino como un device muy, muy sólido y que fundamentalmente el email... Exactamente. Internet para un BlackBerry, sobre todo de estos tipos, es email. Es el recibir el email, ya, email. ¿No? Sí. Que no es poco, que no es poco. No, claro. También había estuve jugando con los N95 de Nokia, o sea, mucha cantidad de teléfonos nuevos como siempre. Eso te iba a preguntar, un poco qué tendencias habías visto en la feria. La tendencia que veo es, te diría, 80 a 90% contenido, como lo vengo hablando hace mucho, servicios de internet para los teléfonos. Tú quieres hacer algo y ya existe una aplicación que lo hace. Yo creo que falta pulir las bases de los sistemas operativos de los teléfonos para que todo sea más, un poco más compatible. Porque si te bajas la aplicación para un teléfono, no te funciona para el otro. Entonces, si la compraste y tienes que cambiar el teléfono, tienes que volver a comprar la aplicación para el otro sistema operativo o algo por el estilo. Pero bueno, mucho smartphones, mucho televisión, ya Singular y AT&T, calculo que en los próximos 3 a 6 meses va a sacar videophone, ya lo está Rogers, ya lo sacó en Canadá, tú te puedes ver mientras hablas por teléfono, o sea que todo mucho 3G, todo mucho internet y todo contenido. Ya la función básica del teléfono, que todos la sabemos, es hablar, pasó a un segundo plano, pasó a un vigésimo plano, y están enfocándose más en qué tipo de aplicación los teléfonos pueden correr y para qué pueden servir, más que para hablar solamente. Claro, más comunicarte, ¿no? Más la idea de una comunicación más global en cuanto a internet, en cuanto a recibir información y en cuanto a enviar información, correo electrónico, mensajería, ¿no? Un poco parece, ¿no? Que va por ahí. Algo de navegación también. Tuve mis manos y estuve jugando bastante con el Nokia N800, el navegador de la Nokia, que tiene una pantalla barra. No es teléfono, pero es un device muy, muy bueno para navegar en internet. Cosa que no lo es ningún teléfono, por las pantallas son muy pequeñas. Eso puede ser un muy buen complemento para aquel que quiera tener un Wi-Fi enabled device y no tener un laptop, ¿no? Y esperar a que arranque para mandar 4 emails o chequear un poco el website, algunos websites. Esta alternativa intermedia de comunicador, digamos, es muy buena. Nokia N800, lo pueden ver en el web. Es excelente. Y un poco esos son los trends, las cosas que he visto en el CTIA. Después podemos ampliar sobre cada modelo, pero todos los fabricantes están orientados hacia mostrar aplicaciones que los teléfonos pueden hacer. Cada vez los teléfonos más finitos, más pequeños. He visto el teléfono de LG con doble pantalla, que lo está vendiendo aquí Sprint. De un lado el teléfono es teléfono, tiene la pantalla del teléfono, y del otro lado es un MP3 player, o sea que es dos en uno. Es de la Samsung, creo. No, del G. Están, por supuesto, como lo habían... Están iPhoneizándolo, ¿no? Están iPhoneizándolo, claro, los teléfonos. Están saliendo antes que iPhone porque dice, acá claro, Mac, claro. Nos pegan una paliza si no nos apuramos un poco, ¿no? Gracias, Steve Jobs, por dejarnos este hueco claro, aquí, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso ha dejado pie para que, bueno... han sacado cada teléfono, que son locura, ¿no? Sumamente finito, sumamente pequeño, un screen grande nada más, como va a ser el iPhone. Pero claro, no tienen el power de tener macOS 10, macOS, digamos, dentro del Android Hood, debajo de donde está el motor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco los comentarios, las cosas que vi. Muy cansador, demasiados días y demasiado... Muy grande, ¿no? Sí, demasiada caminata. Cada vez los stands son más grandes en vez de más pequeños. Imagínate, creo que había una estadística que decía que había como 10 teléfonos celulares por cada computador. O sea, madre mía. El teléfono, claro, o sea, imagínate la de accesorios que hay y la de gente involucrada en todo esto, ¿no? Entonces, las ferias cada vez son más grandes en vez de más pequeñas. Es increíble. O sea que sin duda ves que es un mercado que está creciendo y que va al alza, ¿no? Que no es como en otros sitios que, bueno, pues se han parado a lo mejor los temas, ¿no? De las ferias y demás. Definitivamente creo que es el mercado de electrónica a nivel celular, creo que es el mercado en este momento, el que está marcando todos los avances y todo lo que realmente uno está viendo día a día. Ya dentro de mi teléfono tengo email, tengo internet, puedo ir a un web, tengo GPS, puedo ver dónde está mi hijo, mi hija, en fin, se está conformando en algo de uso cotidiano cada vez más importante para la gente. Para los muchachos, ni hablar, que están todo el día metiéndose en YouTube, están haciendo convenios que Yahoo con, no YouTube, la otra compañía, ¿cómo se llama? ¿De vídeo o de estos? Sí, también de videos. MySpace MySpace, correcto, MySpace. todas estas web 2.0 sociales, digamos, están haciendo convenios con las telefónicas para que los clientes no se vayan. Y volvemos al partido de ajedrez de nuevo, ¿no? Yo te doy esto, metemos YouTube Player dentro de un teléfono, o que puedas acceder directamente a tus contact list de MySpace dentro de este modelo de teléfono. En fin, están tratando de complementar lo que es data para quedarse con los clientes. Y creo que va a haber un cambio muy, muy fuerte a partir de junio cuando salga el iPhone. Evidentemente, muchísima gente lo va a querer probar. Sin duda también se espera que sea eso, ¿no? Que sea un punto y aparte o por lo menos un nuevo rumbo, porque claro, entra en el mercado alguien que hasta ahora no tenía teléfonos móviles, ¿no? Exacto, va a ser, yo creo que como tú dices, un punto y aparte, va a ser a partir del iPhone que las otras compañías se van a tener que poner las pilas, Motorola y Nokia, van a tener que empezar a desarrollar, y Sony y Samsung, teléfonos con sistemas operativos mucho más inteligentes de los que tienen ahora. No puede ser que tú quieras copiar contactos desde el teléfono al SIM card y el teléfono no te lo deje hacer. Es ridículo que una cosa así no pase. Entonces, evidentemente van a tener que mejorar los sistemas operativos muy rápidamente. Si no, Apple se va a quedar con el mercado como lo hizo con el iPod. Sí, la verdad es que es un tema curioso porque es el último que llega, es un novato, o sea, Apple no tiene experiencia en el tema de la telefonía móvil y para las grandes marcas pues es realmente, pues, bueno, pues el recién llegado. Lo malo es que, claro, con la experiencia del iPod y demás, pues cualquiera se fía de Apple, ¿no? Que realmente te puede echar fuera o te puede dejar muy poco margen. Pero noto lo que ha pasado con el mercado de los laptops, ¿no? Claro. La gente se ha volcado a Mac, ¿no? Sí, sí, y sin duda estarán notando que es un producto que se vende, ¿no? Dentro de los ordenadores. Pero yo el que echo de menos en telefonía es, ¿dónde está Sony o Sony Ericsson? No, no terminan de estar en Symbian, no terminan y tienen muy buenos teléfonos, y la verdad es que tienen un... Sí. Mira, hay otro tema también, hay otra compañía que se llama NTT Docomot, que es una compañía china. Japonesa, sí. Hay muchas compañías que no se especializan para el mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las compañías de Estados Unidos, las compañías de teléfonos de Estados Unidos, los carriers, son demasiado duros. Entonces les dicen, mire, queremos esto, esto y esto. No, pero ¿qué esto, qué lo otro? Entonces ellos se desarrollan para otros mercados. Sony Ericsson prácticamente no existe en Estados Unidos. Qué curioso. Es muy bajo. Sí. Pero bueno... te vuelvo a insistir, es todo política, Sony con el PlayStation. Acuerdos y demás, ¿no? Exacto, creía que se iba a quedar con un montón de cosas de mercado y no fue así. Había desarrollos de teléfonos que iban a hablar con el PlayStation 3 de tu casa para que accedas también al online, no fue así. No sé bien qué está pasando con Sony Ericsson, no están desarrollando demasiada tecnología dentro de los teléfonos. Hay teléfonos muy lindos y sí, como todas las marcas, pero nada realmente desopilante, ¿no? Nada increíble. Como hubo un antes y un después del Razer, yo creo que va a haber un antes y un después del iPhone. Las compañías, acuérdate lo que te digo, de aquí a fin de año van a improve los sistemas operativos de una forma que tú no vas a tener idea. Porque se van a quedar, si no, Apple se va a quedar con el mercado de telefonía. Muy sencillo. Del mercado de los, no de telefonía, sino del mercado de los smartphones. Y da miedo, la verdad. Y una cosa que te quería preguntar, nos quedan solamente 2 minutos, pero quería preguntar tu opinión. ¿Qué te parece el tema de las BlackBerries virtuales? Lo que dice RIM que va a hacer muy probablemente es llegar a un acuerdo con Microsoft, con Windows Mobile 6, Windows Mobile 6, ya hablo yo como tú. Oh, my God. Y poder tener un teléfono móvil con Windows Mobile, tener una BlackBerry. Es decir, tener un programa que emula todas las funciones de la BlackBerry. Curioso, ¿no? Ok, te vuelvo a decir, si yo ya lo vi a eso, vi Windows Mobile 6 también en la feria. Lo único que ellos realmente han cambiado mucho es la interfase de email. Todo lo demás, vos ves un Windows Mobile 6 y un Windows Mobile 5 y no te das cuenta de la diferencia. O sea que Microsoft otra vez metió la pata de una forma increíble. En ese sentido, no ha cambiado el tipo de interfaz, el GUI del teléfono sigue siendo el mismo. Pero eso de tener una BlackBerry en un Windows Mobile... Entonces te sigo, yo creo que va a ser lo mismo que darle de comer hormigas a un elefante, ni se va a sentir eso, no va a existir. O sea, el tipo que la persona que quiere un BlackBerry va y compra un BlackBerry, y es lo más sólido que hay, porque lo que tienen sólido es el sistema operativo. Sí. ¿Me entiendes? Eso de que van a correr una aplicación de BlackBerry en top of de Windows, me parece bien, pero no me parece algo que va a ser realmente wow, va a romper el mercado. La persona que quiera correr un sistema, un teléfono, y que funcione, y que nunca se frise, y que siempre haga lo que tiene que hacer, se va y se compra un BlackBerry. Pues nos quedamos con esa reflexión. Un placer, Sergio, tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, José. Espero volver a estar aquí la semana que viene con mucho más novedades de TIA, y a ver si meto mano en algún iPhone un poco más cerca. Ya lo tuve a 5 metros, vamos a ver si lo puedo tocar para la próxima vez y ya traerle a los radio escuchas de Comunicando algo un poco más calentito. Bueno, José, ha sido un placer también estar acá con todos, reencontrarnos un poco nuevamente. Eso, que te echábamos de menos, largo, Sergio. Largo y merecido. Ojalá fuera descanso. Descanso para los radioescuchas o para los oyentes fue un descanso. Oh, no tuvimos que aguantar que Sergio sea tan así con los teléfonos y sus cosas. Pero bueno, estamos aquí nuevamente, hay mucho pesar de toda la gente. Y bueno, la semana que viene volveremos, José, con muchas más novedades y espero que todo siga funcionando muy bien. Claro que sí. Nosotros intentar ir sacando podcast más o menos semanalmente, cada 15, 10, 20 días más o menos. Y te felicito por la Mac. Muchas gracias. Es un placer, la verdad, trabajar así. Okay. Y a los oyentes, que nos enviéis cosas, nos enviéis enlaces y nos enviéis lo que queráis para esta sección desde miami@comunicandopodcast.com. Un saludo, Sergio. Adiós. ¿Qué hacen juntos un samurái, un pingüino y un enano? Friqueando. El podcast friqueando.org. ¿Cuándo va a salir esto al aire? ¿Quiere usted decir alguna cosa a los televidentes? Vean sus sueños. Pueden lograr sus metas. Y yo soy la prueba. Aunque no es mucho macho. Comunicando. En la red. Decíamos tal vez un poco pretenciosamente que íbamos a tener enlaces para todos los sistemas operativos. Bueno, todos no. Por lo menos para tres. Para Mac, para Windows y para GNU Linux. Que no es poco, ¿verdad? Y vamos con ellos. Vamos con esas direcciones interesantes. Como por ejemplo, una que nos ha parecido muy útil para mantener al día todos tus programas en Mac OS X, que es App Update. En realidad se trata de un widget de estos que puedes integrar dentro del dashboard, de este escritorio que incorpora Mac OS X, y que puede automáticamente comprobar si hay actualizaciones de los programas que no sean de Apple que tengas instalado, porque los de Apple ya lo pueden hacer automáticamente a través del sistema, pero para los que se llaman de terceras partes, ¿no?, dentro de lo que tienes instalado. Sin duda, útil, práctica, sencilla y, como nos gusta a nosotros, pues que sea software libre o que, bueno, pues puedas probarla, que sea gratuita, freeware o una versión de demostración. En este caso, App Update lo puedes encontrar en blog.gkindl.dl.com/downloads. Si tienes alguna duda con las direcciones que damos en esta sección, puedes consultarlas en la web del programa, en comunicandopodcast.com, que ahí están enlazadas en el capítulo correspondiente, en este caso en el 99. Para GNU Linux también tenemos una dirección que nos ha parecido muy interesante, y en este caso es cosas que conviene hacer después de instalar la actualización o la instalación desde cero de la Ubuntu 7.04, la Ubuntu Feisty, que es como se llama esta versión, la última para entendernos de Ubuntu. ¿Qué puedes hacer después? Pues para ponerlo más bonito, para hacerlo más práctico, para instalar esas aplicaciones que cuesta a lo mejor un poquito más encontrar o instalar en Ubuntu. Bueno, pues todo ello muy bien explicado. Lamentablemente el artículo, digo lamentablemente, es en inglés para los que no sepan inglés, pero vamos, yo creo que las cosas básicas se pueden un poco ver enseguida, aunque no sepas mucho inglés, por lo menos saber qué tienes que hacer. Y por último tenemos una dirección también para Windows. En este caso es un CD autoarrancable, se llama VCD for Windows, VCD con B de Barcelona, y es básicamente un kit de herramientas para resolver esos problemas que se presentan con los ordenadores, para arreglarlos con los ordenadores, sobre todo con Windows, lamentablemente, con hacer diagnósticos, bueno, pues un poco poder arreglar o solucionar problemas con un kit que deberías cogerlo tal cual, tostártelo en un CD o en una llave USB o en algo y llevarlo encima para cuando tengas que enfrentarte a un ordenador que le ha pasado algo. La dirección VCD4win.com comunicando@gmail.com. Si tienes alguna dirección interesante que quieres compartir con los oyentes de Comunicando, pues basta que, si utilizas Delicious, basta con que le pongas la etiqueta Comunicando, y si no, pues que nos la envíes al programa a comunicando@comunicando.com. No desconectes. Una sección de Comunicando Podcast orientado a las nuevas tecnologías en general. Con la colaboración de José Antonio Gelado y Eugenio Rodríguez. En exclusiva para todos los oyentes de Comunicando. Vuelve No Desconectes y vuelve a la programación de Comunicando estas secciones que, como ya hemos comentado alguna vez, pues van cambiando de lugar. No siempre están todas, pero bueno, pues cada cierto tiempo pues contamos con colaboradores como Eugenio Rodríguez, muy buenas, que nos trae No Desconectes. Muy buenas, José, ¿qué tal? Saludos a todos los comunicandolistos y aquí estamos regresando con No Desconectes, como bien comenta José. Claro que unas veces es una tertulia, otras veces es una colaboración, otras veces es bueno, pues un reportaje especial, ¿verdad?, de juegos. Y en esta ocasión No Desconectes. Así es, eso es lo bueno que tiene Comunicando, que nadie sabe qué es lo que se va a encontrar en el próximo número. Eso intentamos al menos. Como por ejemplo hoy en No Desconectes, que tenemos un tema pues, que creemos interesante, ¿verdad?, y que es la fabricación de casas en Europa que se van a arreglar solas, se van a reparar solas después de un terremoto. Coméntanos un poco sobre este curioso proyecto. Sí, se llama proyecto ISSB, cuyas siglas significan Intelligent Safe and Secure Buildings, que lo que se llama en inglés, pues bueno, significará en español pues edificios inteligentes y seguros, cuya investigación va a cargo de la Universidad de Leeds en Inglaterra y está subvencionado con fondos de la Unión Europea por valor de unos 14 millones de euros, lo que nos hace imaginar la envergadura que tiene esta investigación, ¿no? Sí, sí, es un proyecto serio, parece, ¿no? Y bueno, este proyecto consiste en la construcción de casas con nanotecnología que sean capaces de autorrepararse en casos de terremoto, por lo que los edificios podrán resistirlo gracias a unos sensores de vibraciones y también a su autonomía a la hora de reparar grietas producidas en muros, por poner un ejemplo, ¿no? Y esta característica es posible gracias a un material formado por nanopartículas poliméricas que pasan un poco, es una jerga un poco muy, muy técnica, pero es así como se denomina. Nanopartículas poliméricas que pasan a estado líquido y si se exponen a la presión suficiente y si estado líquido fluye, tapa y rellena esas grietas, ¿no? Y después se endurece a una velocidad que realmente llega a ser impresionante, ¿no? O sea, es en el momento de esa fractura, automáticamente el líquido actúa y sella, pero de una forma instantánea. Lo que forma un material muy sólido, subsanando, bueno, pues de este modo, cualquier tipo de rotura que se produzca en el edificio. Si la simbiosis entre la nanotecnología y los polímeros resultara satisfactoria, estaríamos ante un gran avance que daría solución a los problemas en la construcción de edificios en zonas con un alto riesgo por su actividad sísmica, como puede ser el caso de Japón, ¿no? Que resulta curioso que este proyecto sea de origen europeo, ya que los japoneses son los pioneros en este tipo de investigaciones. Se podría decir que son los que tienen el monopolio sobre este tema, ¿no? Claro, porque también tienen más experiencia en terremotos, ¿verdad? Claro. Y aparte hay una gran presión social por parte del pueblo para que el gobierno, pues, digamos, incite más las investigaciones en este campo. ¿Y hay ya algo real? Es decir, ¿han hecho ya algo o piensan probar ya el proyecto en sitios reales? Piensan probarlo. O sea, está proyectado la construcción de una casa que estará en la ladera, en una montaña, en Grecia, y que se estipula que estará terminado para el 2010 como muy tarde. No sé el motivo por qué esa tardanza en la construcción, posiblemente porque esperarán una época más proclive o ¿cómo está el tema de la construcción, no? también, por lo que parece, está en un sitio muy complicado para su construcción y eso en parte va a perjudicar. Pero bueno, hasta el 2010 no sabremos qué tal ha ido ya de forma plausible físicamente ese proyecto, ¿no? Y comentas un poco el tema de la casa, pero ¿cómo sería el proceso de construcción? ¿Cómo hacen? ¿Tiran ahí unos botes y las casas se hacen un poco solas? ¿O cómo hacen esto? Ojalá fuera así, José Antonio. El proceso seguirá varias pautas, lo haré muy resumido, ¿vale? En primera instancia se fabricarán las paredes de las casas con unas planchas de yeso de gran resistencia y armazones de acero de carga. El siguiente paso sería en la implementación de sensores inalámbricos sin batería y etiquetados con identificación por radiofrecuencia que recogerán todos los datos sobre las tensiones, vibraciones, niveles de gases que pudieran afectar al edificio, temperatura, humedad y muchísimo más. Increíble. Ajá, o sea, es como tener una red de sensores, ¿no? De alrededor de la casa, ¿no? Efectivamente. Y un poco el sistema, por lo que comentabas y un poco por lo que hemos estado, por lo que has estado viendo sobre el tema, no solamente arregla los desperfectos, sino que también los previene, es decir, los intenta evitar. ¿Y cómo es eso de evitarlos? ¿Se esquiva cuando cae una piedra de la montaña o cómo? Todavía no hemos llegado a esos límites, ¿no? Pero bueno, que Dios te escuche y que esperamos en un futuro poder contar con esa tecnología. Pero bueno, lo mejor de todo de este proyecto es que al menor problema, por ejemplo, un seísmo, la red inteligente de sensores daría la alarma a los habitantes del edificio, dándoles tiempo suficiente para ponerse a salvo. Es decir, que muchas veces en el inicio de un terremoto hay pequeños indicios que hacen pensar que va a haber algo más. Entonces, ese es el tiempo en el que el sistema avisa a los habitantes para que le den tiempo a ponerse a salvo. Ajá. Y eso es muy importante, porque posiblemente este invento no solamente consiga mantener la infraestructura de tu casa, sino que en terremotos muy violentos sería capaz de salvar la vida a muchas personas gracias a este aviso. Es una especie de aviso, de alerta de siniestros ya incorporado con la casa, ¿no? Así es, y eso es un lujo. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo se fabrican estos materiales que son autorreparables? Pues para fabricarlo se lleva a cabo una reacción química llamada Diels-Alder a dos moléculas orgánicas que son furano y maelimida. Tienes nombre de personaje de tira cómica o así, ¿no? Sí, algo así. Que se combinan creando largas cadenas de un polímero. Y estas moléculas son reversibles, que eso es lo bueno. Es decir, que calentando, por ejemplo, un plástico partido, las moléculas originales que reaccionaron para formarlo pueden accionar de nuevo, lo que lo dota de una gran versatilidad al material de edificación. Es decir, que si después de un terremoto, al cabo de 5 minutos, se produce otro, incluso más violento, tendría todavía esa capacidad de regeneración. Se puede decir que podría ser incluso ilimitado, aunque esa palabra no me gusta mucho aplicada, pero que tiene un uso prácticamente indefinido. O sea que es realmente factible, ¿no? Poderlo hacer, poderlo aplicar y prepararlo para que funcione de esta forma, ¿no? Para que se comporte así. Claro, aparte que la fabricación es relativamente barata, por lo que se va a poder implementar en las edificaciones de cualquier tipo de casa, de edificio, de oficina, bloque de piso, prácticamente cualquier tipo de edificación. Y realmente va a suponer una revolución. Este sistema de autorregeneración continua creo que ha sido la guinda del pastel en todas las investigaciones que se han llevado a cabo sobre este campo. Creo que esta es una de las más importantes, porque gracias a esta, gracias a las investigaciones con la nanotecnología, se van a poder desarrollar unos avances realmente impresionantes, posiblemente a muy corto o medio plazo, en un futuro no muy lejano. Pues realmente yo creo que muy, muy interesante, y como siempre, pues nos gusta dar, verdad, esa referencia para que los oyentes amplíen la información, y en este caso es la Universidad de Leeds, que pueden ver los detalles de este proyecto que nos comentabas, ISSB son sus siglas, y que comentábamos hoy aquí. No desconectes. Así es. Ha sido un placer estar aquí nuevamente y la próxima traemos nuevas novedades muy sorprendentes. Pues aquí estaremos por acá. No desconectes. Sí, sí, como el sonido de una calle. Así de sencillo y simple es Homoicast, el podcast de Homoy. Lo puedes encontrar en www.homoy.tk. Aquí comienza Wikicultura. Una sección de Comunicando orientada al conocimiento libre. La idea de Cultura Wiki es conocer en cada ocasión un término, una palabra, unas siglas, un concepto que se usa a lo mejor habitualmente en temas de tecnología, pero que no siempre sabemos lo que significa. En este caso, en relación a la telefonía móvil, se utiliza mucho la palabra 3G, el número 3 y una G mayúscula. ¿Qué significa? Pues hemos mirado en la Wikipedia, como solemos hacer para esta sección, y nos encontramos con que es una abreviatura de tercera generación de telefonía móvil. Los servicios asociados son con la tercera generación van a permitir y permiten ya de hecho la transmisión no solamente de voz sino también de datos y además también los datos que no sean exclusivamente voz, es decir, descarga de programas, navegación por internet, intercambio de comercio electrónico, de correo electrónico, también permitirían comercio electrónico, mensajería instantánea. Tienen una serie de ventajas y desventajas, como toda tecnología. Ventajas, pues que está basado en protocolo de internet, por lo tanto es una conexión a internet y que, bueno, pues hace que tenga unas ventajas en cuanto a tarificación, porque se tarifa por consumo de información transmitida y no por tiempo. Pero la desventaja es que si se utiliza mucho, pues realmente puede ser un poco caro. La cobertura, que también está limitada, porque hay que hacer una mejora en la red de telefonía, y que no está orientado a una conexión quizá permanente, sino algo, como algo más eventual. También, no obstante, es una buena alternativa para sitios donde no llega la telefonía tradicional o el acceso a internet mediante líneas terrestres. Además, relacionada con la palabra 3G, están 3.5G, que es una evolución de la tecnología 3G, por eso lo de 3.5, que utiliza HSDPA, que ya explicaremos en otro Cultura Libre, o 3.75G, que es una evolución de la 3G y que utiliza la tecnología HSUPA. Si quieres más información sobre este término, busca la palabra 3G en la Wikipedia y más ediciones de Cultura Libre en comunicandopodcast.com. Comunicando. Buzón. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola amigos de Comunicando, les saluda Alan desde... Les envío este audio mensaje desde Perú, de la provincia de Tacna, y bueno, para felicitarlos por su programa. Cada vez que puedo los escucho. Yo vivo en afueras de la ciudad, ahí tengo una granja y ahí precisamente ahí hay bastante agricultura y yo laburo ahí. Y cuando voy a la ciudad me descargo sus programas, que son muy buenos, siempre los escucho. Es como si yo fuera el que decidiera, digamos, qué temas me interesan, qué temas me traen la atención. Es como una radio a la carta. Es muy bueno esto de los podcasts. Les cuento que los escucho desde mi reproductor MP3 y desde ahí estoy grabando este audio mensaje. Bueno, saludos José Antonio, es un muy buen programa, me encanta la sección de las noticias que ustedes ponen. Y bueno, hasta siempre, un saludo y chao. Pues muchas gracias, Alan. Nos encanta el mensaje. Nos encanta, además, me encanta cómo has definido el tema de podcasting, eso de seleccionar lo que quieres y bajártelo y llevártelo. Un saludo para Tacna, Perú, desde donde nos escuchas, y para todos los demás, pues daros también un abrazo y desearos que si os ha gustado, pues estéis de aquí de nuevo en un próximo programa en comunicandopodcast.com. Un saludo. Adiós. Comunicando. Comunicando. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.